1973. Michael Jackson ya es una estrella. Tiene 15 años y es el solista de Jackson 5, arropado por sus cuatro hermanos en el escenario, vigilado estrictamente por un padre que ha encontrado en ellos un filón. Michael tiene la carita redonda y la mirada limpia, pero la adolescencia pondrá en ella la odiosa marca del acné y una nariz que su padre ridiculizará una y otra vez. ...1979, Michael emprende una prodigiosa carrera en solitario. Ya no es un adolescente, tiene 21 años y una decisión: afilarse la nariz tras sufrir un golpe accidental. Le seguirá el mentón, los ojos se redondean, el pelo se somete a diferentes tratamientos. La estrella ha comenzado sus primeras transformaciones. ...1982, Thriller se convierte en el álbum más vendido de la historia de la música y su videoclip en la presentación pública de la nueva cara de Michael, que seguirá transformándose: una nariz más fina, unos pómulos más altos, unos labios que pierden grosor. Va camino de los 30 años y se obsesiona con su aspecto juvenil. En 1988, un foco cae sobre su cabeza causándole quemaduras y heridas. Admite que la compra de una cámara hiperbárica, en la que se retrata durmiendo, es para el tratamiento de estas heridas. Empiezan otros tratamientos como blanqueantes. Michael Jackson se ha convertido en otro hombre a camino entre lo occidental y lo oriental. Su nariz se levanta ahora respingona, apenas le queda tabique nasal. Los ojos se han rasgado, los labios vuelven a redibujarse, el pelo definitivamente es liso. Un sospechoso yuelo en la barbilla es el guiño definitivo, una cara redibujada por la cirugía. En una de las operaciones sufre una importante infección vírica muy agresiva que le produce inflamaciones en la cara y las manos. Michael, que tiene ya 40 años, se cubre con una máscara y con grandes gafas. Deformado por al menos 13 operaciones, no reconocidas por su entorno, Jackson ya no se parece nada a sus hermanos, sí a su hermana Latoya, que ha avanzado por su mismo camino. Su nariz es imposible, apenas sin orificios, el mentón prefabricado, los ojos inexpresivos. Lleva años tomando antibióticos, a los que su cuerpo ya no responde. El niño adorable es un adulto excéntrico de 50 kilos, lleno de cicatrices, que detrás de su máscara macabra sueña con ser eternamente adolescente. Tell me where.